Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Empezamos aquí una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos, este espacio dedicado a la música electrónica no convencional que se emite desde Radio Bronca todos los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde. Y hoy, como solemos hacer con cierta regularidad, le dedicamos este espacio, esta hora del domingo por la tarde, a novedades, a referencias publicadas durante las últimas semanas en Netlabels. Ya sabéis que los Netlabels son plataformas que operan exclusivamente online y que facilitan la descarga de su música de manera gratuita bajo licencias Creative Commons, es decir, que se pueden copiar, distribuir, difundir de manera totalmente libre. Y hoy, además de tener un programa bastante ambient, bastante atmosférico, como habéis podido escuchar en estos primeros minutos, también nos vamos a centrar en Netlabels de la zona este de Europa, Netlabels de Rusia, de Ucrania, de Polonia, Moldavia, etc., que en los últimos años han aparecido en buena cantidad y que nos permiten escuchar algo que antes era complicado de escuchar, y es a productores o a disc jockeys de estas zonas, de estas regiones del este de Europa. Y vamos a empezar en territorio ruso con un Netlabel llamado DNA Production, que de hecho ya ha aparecido aquí en el programa en alguna ocasión. Un Netlabel dedicado a sonidos drone, noise, ambient, sucesor de un gran Netlabel también ruso llamado NBK Records, uno de los primeros Netlabels de esa zona, digamos que comenzó a despuntar, a sacar la cabeza de manera destacada en la escena Netlabel de internet. Y lo que vamos a escuchar ahora a continuación no es la última referencia, es la penúltima de ellas, la número 150, referencia que viene de la mano de System Morgue, un proyecto noise Dark Ambient de Moscú, que ha firmado un álbum con el título Gegenstrom, y el tema que vamos a escuchar ahora tiene por nombre Updrift. Bien, pues estos son los 14 minutos de inmersión sonora Dark Ambient de Updrift, uno de los temas que aparecen en el álbum Gegenstrom de System Morgue, como os comentaba, publicado en el netlabel ruso DNA Production. Y ahora saltamos al país vecino, a Ucrania, para escuchar un tema de la última referencia del netlabel Energostatic Records, un netlabel, como digo, ucraniano, de donde han surgido algunos netlabels interesantes en los últimos años. El más conocido, Next Sound Records, que también en alguna ocasión ya ha sonado en este programa. Y este es un netlabel dedicado sobre todo al ambient puro, al ambient espacial, algo diferente, un tanto diferente a lo que hemos escuchado ahora, y también por otra parte al Tecnodub, y que se creó a finales del año 2010. Lo que escucharemos ahora corresponde a esta primera línea de ambient espacial. Está compuesto por Aurastor, un productor de ambient del California, de Estados Unidos. Es su segunda referencia en este netlabel, llamada Untaped Horizons, y el tema que escucharemos tiene por título Of Other Systems, desde otros sistemas. Bien, pues tras haber pasado por Rusia y Ucrania en dos net labels de estos países, nos vamos a un lugar más inhóspito en lo que a música electrónica se refiere. Viajamos a Moldavia para encontrarnos con el net label Silent Flow, un net label que está ubicado en la capital, en Chisinau, fundado en el año 2009. Y lo que escucharemos ahora es su última referencia, que es la número 56, y viene de la mano de un productor semi-anónimo que se hace llamar Inner Place, que proviene también de un lugar bastante inhóspito en lo que a la música electrónica se refiere, Irán. Aunque no es fácil encontrarse a músicos o productores de electrónica de este país, lo cierto es que tiene una cierta tradición musical electrónica. En la segunda mitad del siglo XX, con uno, seguramente el máximo exponente o el pionero de la electrónica iraní, nacido en 1940, Alireza Masajekni, y también con otro músico algo más joven, nacido en la década de los 70, Ata Ebtekar, que han desarrollado un sonido de electrónica iraní, fusionando la música experimental electroacústica con la tradición musical de su país. No nos enrollamos ahora respecto a este tema de la electrónica en Irán, porque probablemente lo trataremos en algún programa a lo largo de esta temporada. Vamos a escuchar ya uno de los temas del álbum Departure, que así es como se llama esta referencia. Escucharemos el tercero de los temas, que también tiene por nombre Departure. Bien, pues tras haber escuchado el ambient desde Teherán, Irán, de la mano de Inner Place, hemos escuchado este último paisaje musical del espacio de hoy, de la mano de Anton Berkov, conocido musicalmente como North Hive, un proyecto ambient de la ciudad de San Petersburgo. Y de esa misma ciudad es el net label en el que está publicado el álbum Snow Melting Time, referencia número 136 de Liminal Records, uno de los net labels rusos destacados hoy en día, fundado en el año 2006, es decir, el más veterano de los que ha sonado en el programa de hoy. Y este último tema era New Found Sun. Pues con esto hemos concluido la selección musical del programa de hoy, selección ambient, orientada o centrada, mejor dicho, en net labels del este de Europa, de Rusia, Ucrania, Moldavia. Y antes de cerrar definitivamente el programa de hoy, me gustaría recomendaros un concierto del cual está sonando una cuña en los últimos días aquí en Radio Bronca. Es el Concert Festa de la Tardó, que organizamos juntamente con el Ateneu Llibertari de Sant Andreu del Palomar, y en el cual pues tocarán los grupos Juego Sucio, Street Punk desde San Andreu, Mateólica y MDMR, Acoustic Punk y también Humility. Esto empezará a las 10 y una vez finalicen los conciertos podremos disfrutar de las esquizofrénicas y alocadas sesiones de Chanquete ha muerto y Lupin de la Isla, dos compañeros de aquí de Radio Bronca. Bien, ya una vez pues os he recomendado este concierto, que por cierto no os he dicho dónde será. Será en el espacio de la Biblio. Esto está en el Parque de las Aguas y el metro más cercano es Trinitat Vella. Una vez salís del metro, subís un poquito de dirección Avenida Meridiana hacia arriba y lo encontraréis fácilmente. Ahora sí, ya recomendado este concierto, que será el próximo sábado 5 de octubre, así que para pasar la resaca tendremos Conquista de los Sonidos al día siguiente por la tarde. Pues os comento la información, los datos de este programa llamado La Conquista de los Sonidos, un programa en el que se puede escuchar música electrónica no convencional, que se emite desde Radio Bronca todos los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde, que también lo podéis escuchar en su repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2. Y además podéis también escucharlo cuando os apetezca a través del podcast de Radio Bronca, cuya página es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información del programa y demás historias en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com y también una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar cualquier cosa que os venga en gana, propuesta, sugerencia, crítica, etc. Cuya dirección es sonidosnorestringidos@gmail.com. Ahora sí, ya dicho todo esto, recomendado el concierto y facilitada la información del programa, me despido ya hasta la semana que viene. Hasta entonces, salud y radios libres. Calling me. Écoutez la radio Bronca, la radio libre 104.5 de la FM.